Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Nos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la lucha y nos vamos al territorio de La Plata, porque mañana 26 se realizará la quinta marcha contra la represión estatal. Estamos en comunicación y le vamos a dar la bienvenida a la mañana de La Tribu a Julio Avincento. Él integra el colectivo contra el gatillo Fácil La Plata. Buen día, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá, haciendo radio y difundiendo que se realiza esta quinta marcha contra la represión estatal. Contame cómo viene. Bueno, mirá, desde el espacio del colectivo Contra el Gatillo Fácil, que es una organización de lucha contra la represión de acá de la ciudad de La Plata, venimos organizando ya por quinto año esta actividad, que es un poco hermana de la actividad que se hace ya hace 9 años en Capital Federal, en CABA, que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. A razón de verdad, fundada por la mamá de Ismael Sosa, Nancy Sosa, un caso de un pibe asesinado por la policía de Córdoba en el marco de un recital de La Renga, y su madre, bueno, en su momento, hace casi ya 10 años, decidió marcar esta fecha del 27 de agosto como una fecha donde los familiares de víctimas de la represión estatal salgan a la calle a denunciar, bueno, todo el esquema de la situación represiva que se vive, en general, no solo el hecho del gatillo fácil, sino como lo entendemos nosotros también, todas las modalidades represivas que se viven a diario, en cotidiano, no solo el gatillo fácil, digo, sino también las desapariciones forzadas, toda la represión que se vive en el ámbito del contexto de encierro, las torturas en cárceles y comisarías, y nosotros sumamos también lo que tiene que ver con las causas armadas por la policía y por el Poder Judicial, porque nos parece también hechos destacables en el marco de estas modalidades que tienen que ver, bueno, con una policía desatada, con una policía que gestiona el crimen en vez de combatirlo, y que tiene que ver con una decisión política específica, por eso decimos el Estado es responsable, porque acá hay una política que vemos que pasan y pasan y pasan los gobiernos y los hechos represivos continúan. No dejamos de contar la cantidad de casos que se siguen agregando a las distintas modalidades represivas, y además quienes trabajamos en el cotidiano acompañando a los familiares de las víctimas vemos también, podemos tener esa mirada por encima de la problemática que tiene que ver justamente con una situación social de crisis, de hambre, de falta de oportunidades, que este año, bueno, con la crisis social y política generalizada y económica, me parece que es marca de lo que vamos también a salir a decir este año. Así que mañana en La Plata vamos a hacer la quinta versión de esta marcha. Vamos a estar junto a familiares de víctimas de la represión, marchando por la ciudad, y bueno, finalizando con un acto acá en Plaza San Martín, en el centro de La Plata, frente al poder político de la provincia de Buenos Aires. La gobernación de la provincia está aquí en La Plata. Así que vamos a hacer un acto escuchando a los familiares y también leyendo un documento que va a analizar un poquito toda esta situación represiva, ¿no? Sí, que en estos discursos de campaña precisamente, ¿no?, está muy a flor de piel este discurso, ¿no?, represivo, de esta idea de que hace falta mano dura, la baja de imputabilidad, cuando realmente bien sabemos quienes estamos acompañando, ¿no?, que es todo lo contrario. Hablábamos en esta semana con el papá de la China Cuellar, con Alfredo, que precisamente es un gran referente de todo este discurso de darle visibilidad al horror que se vive tras los muros. Entonces, esta marcha creo que pone y balancea un poco los relatos de las plataformas políticas que estamos viendo. Sí, es un tema escabroso, diría yo, sí. Porque la derecha uno sabe siempre que tiene un discurso de mano dura y una agenda política de la represión central en su discurso político. Pero, por ejemplo, ayer leía yo una nota del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, donde destacaba, bueno, para salir un poco a contestar a la derecha clásica, uh-huh. Diciendo que Argentina era reconocida por sus políticas de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera, y de lucha contra la impunidad. Lo dice un sector como el kirchnerismo, que es el responsable de la mayor cantidad de las más de 8.700 muertes que produjo el aparato represivo uh-huh. Del 10 de diciembre del 83 a la fecha. Claro. Entonces, acá lo que nosotros vemos es una continuidad política en la represión. Obviamente que Bullrich, la responsable, entre otras cosas, de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, tiene su esquema en la derecha y así lo está proponiendo en su campaña. Obviamente no vamos ni a hablar de, bueno, Victoria Villarruel, una defensora de genocidas, de la impunidad de los genocidas, que va como candidata a vicepresidenta de Milei. Pero nosotros lo que vemos es también una agitación de la lógica de la agenda de la derecha de parte de sectores nacionales y populares que no hacen el mea culpa también de lo que han significado sus políticas represivas uh-huh. En los 12 o 16 años que han gobernado. En la provincia de Buenos Aires específicamente tenemos el gobierno de Kicillof y Bernie han producido más de 800 muertes en casi 4 años de gestión, digamos, lo que significó la pandemia, la cuarentena represiva que desplegaron en la provincia de Buenos Aires fue tremendo. Y bueno, seguimos teniendo un esquema donde la policía bonaerense es la fuerza más corrupta, más grande y más represora de todo el país. Y tenemos al servicio penitenciario bonaerense plagado de pibes pobres, sí. Más del 50% con causas con prisión preventiva y más de 35.000 hechos de denuncia de tortura por año. Una muerte por día en el servicio penitenciario bonaerense. Entonces, todo ese panorama me parece que hay que ponerlo blanco sobre negro para decir que todos los candidatos de las fuerzas, de los partidos del sistema, echan mano a la represión. Y hay justamente una continuidad represiva que algunos suelen llamar deudas de la democracia, porque a nosotros nos parece que es una política central. Más que una deuda, es una política y una decisión central de estos sectores políticos que echan mano a la represión para tratar de contener justamente lo que han provocado sus políticas económicas y sus lógicas de exclusión social cuando pregonan la inclusión en las elecciones, pero finalmente lo que termina pasando es la situación de crisis y de hambre cíclicas que venimos viviendo en este país, que se está, bueno, profundizando en este año en particular, ¿no? Terribles las cifras que nos estás dando y digo estas marchas, esta lucha también tiene algo muy significativo para los familiares, ¿no? Escuchar, o sea, cómo es, o sea, esto de que no es una familia sola, sino que se van escuchando unos a otros relatos, cómo accionan siempre la justicia, los poderes de la misma manera, y también es un espacio para que se acerque quien por ahí no pudo denunciar o tiene miedo de denunciar esta represión, ¿no? Sí, es un proceso doble, porque uno, trabajando estas temáticas todo el año, lo que hace es conocer cantidad y cantidad de familiares que están en lucha, en búsqueda de justicia por su ser querido, pero que también no encuentran ese camino, en el sentido, vamos a hablar concreto, a ver, cada vez que se produce una muerte a manos de agentes de fuerza represiva del Estado, lo primero que nosotros vemos es el despliegue de todo un aparato de encubrimiento. ¿Sí? Tenga que ver con casos de gatillo fácil, tenga que ver con casos de personas asesinadas en comisarías, por citar últimos casos, Alejandro Martínez en San Clemente, hemos conocido a su familia que vive aquí en Bransen y en La Plata, muy cerquita. El caso de Dayana Abregu, asesinada en La Prida, también en una comisaría. El caso de Eduardo Castillo, un pibe asesinado en La Matanza, en Loma de Mirador, también en una comisaría. En todos esos casos, por ejemplo, lo que vemos es encubrimiento, primero, de los agentes policiales que son responsables de las comisarías. Segundo, de la institución policial y del Ministerio de Seguridad, que muchas veces le pone los abogados a estos policías para defenderlos en el proceso penal. Y después, en general, también hasta de los profesionales de la medicina forense que terminan funcionando, porque en esos casos de torturas y muertes en comisarías es central la tarea forense, muchas veces los peritos forenses oficiales terminan funcionando como defensores de los agentes represivos policiales en lugar de trabajar objetivamente para descubrir la verdad. Ni hablar de lo que conocemos que pasó en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Que me parece que es el sumum de todo eso en discusión contra peritos oficiales de toda calaña que trataron de imponer el hecho de que Santiago se murió solo y se ahogó porque no sabía nadar. Bueno, lo que digo es en general que nosotros vemos y acompañamos esas luchas de los familiares y en ese sentido es un camino bastante tortuoso porque no se encuentra respuesta de parte del Estado, de parte del aparato judicial, que funciona justamente más para encubrir o para bajar las calificaciones penales que deben sufrir los agentes represivos que cometen estos crímenes. Y después, por el otro lado, este proceso es importante porque el encuentro entre los familiares, el conocer los distintos casos, el ampliar su visión de que esto no es solamente el caso propio, sino que tiene que ver con toda una política represiva, es un proceso interesante que muchas veces también sirve para mitigar un poco el dolor por la pérdida del ser querido y entender que esto tiene que ver con una problemática social más amplia y que, bueno, que de esta manera, organizándonos, conociéndonos, teniendo una visión más amplia, le damos al hueso a la cuestión que tiene que ver con esto que te digo, con una política específica represiva de la cual todos los gobiernos, sea el color que sea, vienen echando mano, ¿no? Sí. Julio, pensaba un poco en esto que mencionabas recién, porque es algo que nos sucede cuando entrevistamos a distintos casos sobre situaciones de gatillo fácil o causas armadas, en la importancia de este encuentro, ¿no? De familiares, amigues, de víctimas de gatillo fácil, de víctimas de causas armadas, víctimas de represión estatal, que en estas marchas se encuentran y de alguna manera, obviamente no es consuelo, pero encuentran un lugar que les da apoyo, que les orienta. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, nosotros lo que vemos, te podría decir en crudas palabras, es que el Estado lo que hace es despertar con estos crímenes y con estos encarcelamientos injustos, como son las causas armadas, es despertar la capacidad de lucha que tiene nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestro pueblo, digamos. Sí, sí. Vemos a muchas veces madres, padres, familiares, hermanos que no son militantes, que no tienen actividad política, que son trabajadores, que son gente de barrio común, pero que ante estas situaciones buscan una salida en juntarse con otros familiares, en juntarse con las organizaciones de derechos humanos de base que acompañan en los territorios estos casos, y salen a luchar y aprenden a luchar, aprenden a leer una causa judicial, aprenden a ir a los juzgados a reclamar lo que le corresponde, el acceso al expediente, la celeridad en el proceso, aprenden a mirar también cómo es el accionar del Poder Judicial encubriendo o tratando de estirar estos procesos indefinidamente, y aprenden a estar en la calle reclamando y diciendo las cosas como son, sin eufemismo, que es lo que muchas veces se hace de los sectores políticos. Uh-huh. Entonces, me parece que es una fortaleza importante sostener este espacio de encuentro entre los familiares para tener una visión política específica desde adentro, desde el dolor, nacida desde el dolor, pero que va en un aprendizaje de lucha y de denuncia de todo este sistema político que sigue produciendo muertes tras muerte en nuestro país. Más de 8.700 personas asesinadas, digo, en 40 años de democracia, es una tragedia. Sí. Me parece que es destacable, me parece que hay que profundizar la lucha en la denuncia de estos hechos, y bueno, por eso vamos a estar en la calle este sábado, acá en la ciudad de La Plata, en Cava se va a hacer la actividad el día lunes, y bueno, en distintos lugares del país se está replicando esta actividad, en Córdoba creo también el día lunes. Me parece que esto esto hay que salir a confrontarlo, porque la tragedia que está generando el Estado con su aparato represivo no parece no tener solución, no va a tener solución dentro del esquema de lo que estamos viendo, porque justamente las mismas fuerzas políticas que se vienen reciclando, o la derecha que pretende profundizar más aún esas políticas, no van a ser solución, y esto no tiene solución si no lo vemos desde el esquema más amplio de la cuestión social, ¿no? Porque si seguimos generando el país como una fábrica de pobres, sin claro. oportunidades, sin que los pibes puedan tener una educación digna, y bueno, estas problemáticas sociales, digo, la lógica de generar pobres y para después agrandar el aparato represivo para contener socialmente la crisis económica y social que estamos viviendo, no es salida para nada. Y bueno, tendremos que seguir luchando para que esto se acabe de alguna vez, pero teniendo muy en cuenta que acá lo que falta es un cambio político de fondo para que estas cosas cambien realmente, ¿no? Totalmente. Julio, también integrás un espacio que lleva el nombre de Nilda Eloy. Estoy pensando en La Plata, en Julio López. También ahí es muy, muy importante, ¿no? Porque digo, estas políticas represivas, o sea, como eso, al no parar, eso, se continúan reproduciendo. Sí, bueno, nosotros decidimos ponerle el nombre de Nilda, una gran compañera luchadora en todas las causas contra la impunidad, ex detenida desaparecida, integrante de la Asociación de Detenidos y una de las personas que más luchó acá en la Ciudad de La Plata en la reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Uh-huh. El tema es que para nosotros, siendo de La Plata, o sea, La Plata está marcada por lógicas de impunidad y represión de la policía bonaerense. Uh-huh. El nombre de Checolás acá fue durante la década del 70 el amo y dueño de la vida y muerte de las personas durante la última dictadura, pero también para nosotros todo este último proceso de reapertura de las causas contra los genocidas está marcado por la impunidad, porque en el primer juicio que se hizo en el país y en La Plata específicamente, aquel juicio de 2006 contra Checolás, uh-huh. nos vuelven a desaparecer al compañero Jorge Julio López, hecho que está en la total impunidad, bueno, más de 16 años ya. Y entonces todas esas situaciones de impunidad lo que nos dan una visión necesariamente pesimista sobre la situación de derechos humanos. Nosotros vemos que a veces ciertos compañeros o compañeras destacan algunas situaciones como hechos de mejora de la situación en derechos humanos o del reclamo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una visión, La Plata es la ciudad de Miguel Bru, de la que se cumplió también un aniversario hace poquito, el día 19 de agosto, un caso resuelto judicialmente, pero con impunidad sobre el hecho de que nunca se encontró el cuerpo del compañero. La Plata es la ciudad de Andrés Núñez, también secuestrado, desaparecido, torturado, descuartizado por la Brigada de Investigaciones de La Plata en el año 1990. Su esposa Mirna Gómez hace 33 años que viene luchando para que se condenó a tres de los policías responsables, pero hay uno prófugo, cuatro están esperando el juicio por el encubrimiento de ese crimen. Entonces, es una ciudad atravesada por la represión en dictadura y en democracia también. Y bueno, para nosotros tiene que ser también una ciudad que se ponga de pie y que reclame al gobierno de la provincia de Buenos Aires y que se hagan cargo de todos sus crímenes. Pero bueno, lo que vemos es que tenemos a un militar del área de inteligencia al mando de la policía bonaerense, al que lo sostiene el supuesto gobierno progresista de la provincia de Buenos Aires, y que han generado la mayor cantidad de muertes que generó su fuerza, la policía bonaerense y el servicio penitenciario, duplicando lo que fue la gestión de Scioli con sus ministros de seguridad Casal y triplicando lo que significó el gobierno de Vidal y Ritondo al mando de las fuerzas represivas en la provincia. Entonces, nos parece que la situación no da para más y que con la crisis política y económica y social que venimos viendo hay que salir a dar una respuesta, porque si no esto el panorama va a ser mucho mucho peor, ¿no? Totalmente. ¿A qué hora se está convocando la marcha de mañana? Nosotros vamos a concentrar en 7:50 a la 1 de la tarde. 7:50 es el lugar de la esquina céntrica de La Plata donde se hacen casi todas las actividades públicas de reclamo. Vamos a marchar por el centro de la ciudad y vamos a terminar con un acto en la Plaza San Martín en el centro de acá de la ciudad. Julio, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo que mañana a la 1 del mediodía se convoca la quinta marcha contra la represión estatal. Y bueno, y te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por el espacio y siempre a disposición para lo que guste. Abrazo. Pasaba Julio, él integra el colectivo de Contra el Gatillo Fácil La Plata, también un espacio que lleva el nombre de Nilda Eloy, y nos contaba con cifras, con casos, con nombres, cómo esta represión estatal, por más que estemos a 40 años de la democracia, continúa. Distrae tu atención con lo que sea mejor, enfoca tu atención donde creas mejor. Yo sé que hay que airear las ideas, volar. Si vos no liberas, no tenés más que dar. Búscate otra cosa, salí de tu encierro. Fíjate en la calle, háblale a tu perro. Salite de tu frasco, mira hacia el costado. Mejor poner acción que estar ahí sentado. Solo una cosa te pido. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Dale voz al control de tu televisor. Dale voz a la acción para otra visión. Si hay sangre en tus venas, prende las antenas. Sacúdete la arena de tu mente rellena. Te va. No te dejes caer en cualquier trampa hoy. Te tratan de vender todo el tiempo un buzón. Yo te invito a salir, te saco a bailar. Te llevo por ahí, la vuelta hay que dar. Déjate, relájate, mira lo que propongo. Salir de todo este asunto para que no seas un hongo. Mírame a los ojos, escucha lo que te digo. Mejor salir de ahí que mirar tu falso ombligo. Solo una cosa te pido. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Apaga la tele, mejor prendete. Dale voz al control de tu televisor. Dale voz a la acción. Las cosas que te dicen, las cosas que te muestran, te hacen tener miedo hasta de tu abuela. Que ahora es amenaza, tenés un terrorista sentado frente a vos, sentado en tu casa. En tu casa. En tu casa. Sentado frente a vos, prendido y en tu casa. Charlotte.